Bien, hablaremos de Miguel Ángel y un episodio que podríamos titular Miguel Ángel contra los Medici. Mm. En mayo de 1527 estalló en Florencia una revolución que expulsó a los Medici, que tradicionalmente eran la familia que dominaba Florencia. Una revuelta lo expulsan a los Medici, chao. En realidad los expulsados eran mediocres descendientes de los Medici gloriosos, ¿no? De los tiempos de... De Cosme. De Lorenzo, de Cosme. Uh-huh. Eran segundones, personas sin mucha importancia, y nada los hacía buenos para el gobierno, salvo que eran parientes del Papa. Clemente VII, que era florentino, y también era Medici. Sí, señor. Es decir, eran unos Medici que gobernaban Florencia, no eran tan buenos como sus antecesores, pero eran parientes del Papa, que también era Medici. Bueno, Julio. Creo. Los gobernantes de puestos eran Hipólito y Alessandro de Medici, sobrinos del Papa. Muy bien, después de la revuelta, el Papa, que era el tío, preparó un ejército para restablecer el poder de sus sobrinos y esperó el momento indicado para atacar. ¿Está clara la situación? Muy bien. Ahora, Miguel Ángel, que vivía en Florencia, ¿de qué lado estaba? Del lado de los revolucionarios, de los que habían echado a estos Medici malos. Y fue invitado a formar parte del gobierno provisional establecido por Niccolò Capponi. Esta invitación era para que Miguel Ángel trabajara como artista. Los nuevos encargos estaban dirigidos a retratar o a celebrar justamente a los héroes de aquella revuelta. Rápidamente le dieron un enorme pedazo de mármol para tallar y un hermoso y cómodo taller para trabajar, cosa que Miguel Ángel había tenido muy pocas veces en su vida. Pero vino a suceder que al poco tiempo cayó Capponi, de quien en realidad se sospechaba que intrigaba en secreto con el Papa Medici. Se pensaba que Capponi estaba de acuerdo con el Papa y lo echaron. Asumió entonces un señor Carducci estas funciones. El nuevo jefe florentino creyó que era mejor utilizar los talentos de Miguel Ángel para otras actividades y no para inmortalizar funcionarios, y lo nombró jefe de fortificaciones. Miguel Ángel debía encargarse de la arquitectura de defensa de la ciudad. Para esos trabajos tenía que ponerse en contacto con Malatesta Balioni, el general de los ejércitos florentinos. Malatesta era un mercenario, un contratiero. Y había entrado a los ejércitos de Florencia porque le pagaban, un hombre que como tantos en esos tiempos asumía la defensa de un estado sin poseer ningún espíritu patriótico. El caso es que entre Miguel Ángel y Malatesta surgían conflictos todos los días. Miguel Ángel despreciaba al condottiero porque le veía una vocación de traidor, ¿no? Y por otra parte Malatesta despreciaba al artista que, bueno, convertido en improvisado estratega, pretendía tratar con él de igual a igual en vez de someterse a sus dictámenes. Se cuenta que Miguel Ángel realizó un aprendizaje veloz acerca de lo cual sabía poco, como ya hemos dicho. Pidió ir a pasar unos días a Ferrara para ir a aprender con el duque de Ferrara, un deste probablemente. Cuestiones tales como la construcción de murallas, la defensa de un sitio. Y el duque era, como casi todos los duques de Ferrara, experto en poliorcética, que así se llama esta ciencia. Le dio varios consejos y Miguel Ángel, que tenía por entonces 50 años, escuchó con enorme atención las indicaciones. El trabajo de Miguel Ángel era difícil. Tenía que construir murallas y para levantarlas a veces tenía que demoler barrios enteros, con lo que se ganaba el odio, a mí me parece que justificado, de muchos florentinos. Y también tenía a su cargo la fortificación de otras ciudades vecinas que dependían de Florencia, tal como Pisa. Cuentan que Miguel Ángel galopaba sin descanso de una ciudad a otra, controlando los trabajos, corrigiendo los planos, estimulando a los obreros con gritos tales como ¡Ea! Bueno, había que trabajar a toda velocidad porque se preveía que los enemigos no tardarían en presentarse, es decir, el Papa con su ejército. Mientras hacía su trabajo, Miguel Ángel observó que las medidas de precaución tomadas por Malatesta eran sospechosas y que podían ser peligrosas para la ciudad. Y lo dijo, pero nadie le hizo caso. Carducci, el nuevo mandatario, le respondió muy groseramente. Le habrá dicho... Bafangulo. Bafangulo. Y dijo que él seguramente hablaba así de mala testa porque estaba celoso de mala testa. Sí. Pero el que sí escuchó estas advertencias de Miguel Ángel fue el propio Malatesta, que ahora que estamos solos, verdaderamente estaba planeando una traición. Y un día en que Miguel Ángel trabajaba en los bastiones de San Maniato, uno de sus amigos, Rinaldo Corsini... ¿Qué era? Ese es un buen nombre. Se le acercó y le dijo algo terrible de lo que se había enterado. Malatesta había dado la orden a sus hombres de asesinar a Miguel Ángel... No, de asesinar a Miguel Ángel. De asesinar a Miguel Ángel. Ahí está. Porque era el que sospechaba de su traición. Podía denunciarlo. Corsini, desesperado, le suplicó a Miguel Ángel que huyera de Florencia inmediatamente. Y Miguel Ángel salió rajado, ¿no? Llegó hasta Venecia. Allí le dieron una recepción con honores, le ofrecieron pasar en la ciudad el resto de sus días, con una estupenda paga, un estupendo trabajo. Se le propuso construir el puente Rialto, que hacía poco había sido destruido por el fuego. Puente Rialto es el más hermoso. Sí, ciertamente. De Venecia. Pero Miguel Ángel no aceptó, porque a los pocos días le llegó una noticia espantosa. Carducci pensó que Miguel Ángel era un traidor, porque había abandonado el trabajo de fortificación, y el castigo iba a caer sobre los familiares que tenía Miguel Ángel allá en Florencia. Entonces, Miguel Ángel volvió. La ciudad resistía. Malatesta no había consumado su traición. El ejército extranjero junto al Papa y los amigos de los Medici se acercaba. Ahora bien, empezó el sitio. Sitiaron la ciudad. Miguel Ángel corría de fortificación en fortificación, se encargó de que los monumentos no fueran dañados, se trepaba a las cúpulas y a los campanarios para instalar colchones protectores para que no los rompieran con los tiros, qué sé yo. Llegó el día en que se cumplió lo que Miguel Ángel decía. Malatesta se pasó al bando enemigo, chao. Las puertas de la muralla que había construido Miguel Ángel se abrieron de par en par, porque estaban arreglados con los tipos. Sí. Y entraron los defensores de los Medici, incluso los mismos Medici, que habían sido expulsados. Aquella defensa fue en vano, los Medici recuperaron el poder y enseguida llegaron las represalias. Los primeros en ser castigados fueron todos aquellos que habían formado parte del gobierno. Carducci fue ejecutado, con él todos los notables que se habían comprometido. No se olvidaron de Miguel Ángel, y los soldados fueron a buscarlo a su casa, pero no lo encontraron. Le preguntaron al hermano, al viejo, pero el tipo no andaba por ningún lado, nadie sabía nada. Lo mandaron a buscar en otras ciudades, también fue en vano. Al cabo de un mes, los Medici, que habían liquidado ya a todos los enemigos, pensaron que saldrían ganando si practicaban la clemencia. Pero la clemencia tardía es una actitud muy propia de los peores tiranos, ¿no? Una vez que liquidaron a todos sus enemigos, les da por la clemencia, porque ya no tienen a quién liquidar. Pero como justo a Miguel Ángel no lo habían encontrado, esta clemencia vino a favorecerlo. Clemente VII, el Papa, hizo que se proclamara por toda Italia que se garantizaría la vida de Miguel Ángel y que podría volver a disfrutar de sus honores. Y entonces Miguel Ángel apareció. Son oído. Jamás había salido de la ciudad. Se había escondido, con la complicidad de un cura, en el campanario de la iglesia de San Nicolò. Poco después Miguel Ángel debió aceptar con resignación encargos del mismo Papa, así que viajó a Roma a realizarlo. Pero lo que sucedió allí ya es otra historia. Esta fue la historia de la fracasada revuelta contra los Medici. Hemos ido a buscar a la discoteca un disco sobre revoluciones en Florencia, en Mavilla. Así que no. Es difícil. Le contamos la historia. Al discotecario tampoco nos dijo nada. Finalmente encontramos un tango de Edmundo Rivero que se llama Yo soy el mismo, y no está mal para saludar esa aparición súbita de Miguel Ángel bajando de San Nicolò y diciendo, yo soy el mismo, ese tipo que que ustedes buscaban para matar. Ciertamente, y además alguien que, a diferencia de mucha otra gente en esa época, no buscó excusas, Alejandro, que creo que esto es lo mejor que se puede encontrar en un hombre, ¿no? No utilizar la excusa de Dios para enriquecerse, o la de la patria para combatir a otra gente que le molesta a uno, o la del amor para tomarse el asia y hacer alguna otra cosa, ¿no? Yo soy el mismo en las buenas, en las malas, y me dedico a esto, que es lo que ustedes saben que sé hacer. Está muy bien, Dorio. Yo soy el mismo, canta don Edmundo Rivero. Ya lo ves, yo soy el mismo de entonces, no he cambiado por tu ausencia ni he pedido tu perdón. Aquí estoy sin un reproche, sin llorar noche tras noche, como vos lo imaginaste. Ya lo ves, a los hombres de mi talla el coraje no le falla, aunque pierdan su querer. Ya lo ves, yo no niego que te quiero, pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser. Hoy que has venido junto a mí, revivo todo aquel ayer, y no lo puedo comprender, mujer, ¿por qué te quiero tanto? ¿Cuántas veces te boqué? Y en el afán de alejarte, he tenido que pelear al corazón que aflojaba de dolor. Ya lo ves, me dejaste abandonado, olvidando ese cariño que era toda mi ilusión, y esperabas que yo fuera a mirarte de rodillas, a pedirte que volvieras. Eso no, a los hombres de mi talla el coraje no le falla, aunque pierdan su querer. Ya lo ves, yo no niego que te quiero, pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser. Ya lo ves, yo soy el mismo de entonces, no he cambiado por tu ausencia, ni he pedido tu perdón. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Yo Soy el Mismo.